con este fuerte aplauso. No, no, no. Era un fuerte aplauso. A Charito, damas y caballeros. Qué lindo, qué alegría. Sí, qué buena. ¿Cómo te fuiste al humo, Chari? ¿Cómo te fuiste al humo? No le digas expresiones que no entiendes. No entiendo, no. ¿Estás agitada? ¿Tuviste que viniste corriendo? Sí, venga, Lula me grita. ¿Te grita Lula? Ya se te va. Charito, sí. ¿Cómo andás? Te extrañábamos. Ay, bueno, sí, yo también ando bien, estoy muy bien, todo está bien, todo bien, sí. Bueno. ¿Y hoy hablando de una película? Fuiste al cine. Qué importante. Pude entrar, que es muy importante, porque pudiste entrar. No pudiste entrar. Entonces, fue un problema de fuerzas sí. mayores. Esto fue, sí, yo iba a ser diferente. Perdón. Discúlpame, Charito. ¿La señorita Marrone no trabaja hoy acá? Sí, no. Porque... A mí me llama poderosamente la atención, sí, ¿verdad? ¿Soy yo o hace rato que no la veo? Claro, o sea, no. Llama la atención, sobre todo porque... ¿Cómo de verdad? Ah, mirá, está de cartera, o sea, ya ve que ya se estaba yendo. Sí, estaba ¿cómo demora el 62? Pero, ¿dónde? ¿Cómo demora el 62? Se ríe sola, la cartera en la mano. No, decime que estuvo fumando cosas. Che, ¿qué? ¿Qué se pasa cuando vienen banda? Decime que estuvo fumando cosas, que estuvo bebiendo cuando mal. Viene... No, que se ve ahí. La botella de absenta cruza, nos la llevamos nosotros. Cuando viene en banda, se pasa buenísimo. Ya está mucho mejor el programa, no, yo no entro más. No, esto es impresentable. ¿Cómo estás, señorito? No. Estoy llorando. Se pone a llorar. No sé de qué te reís, Charito. No entiendo de qué te reís vos, Charito. Bueno. De ella. Pero perdón. Te reís de ti, Charito. Me duele el estómago, Irma. ¿Qué? Sí, pues. Bueno, voy a empezar diferente. Bueno. Voy a dar el nombre de la película. Voy a decir cuatro cosas que puede ser que se trate. Ustedes tienen que adivinar con ella. Bueno. ¿De cuál es? Perfecto. ¿Tá? Se llama Encuentro del Cuarto Tipo. Puede ser. Es una película de una chica que se encuentra en su cuarto amor y ve que este es el correcto. Dos, es una película que habla de un cuarto o habitación que le llaman habitación tipo. Tres. Perdón, Chanita, pero no te voy a poder dejar de seguir. ¿Pero qué le dieron? ¿El gas de la risa? ¿Qué pasa? Me dieron la palabra voy y cuando se me pase vuelo. A nosotros la gente nos agarra estúpido. No, porque yo no vi nunca que hiciera esto en el noticiero. No, jamás. Que dijera, ay, perdón. Pero... Sigo con lo de franja de gas cuando sí. Se me vaya la cosa. Voy a salir a cambiar. Voy hasta la cancha de Aguada y vuelvo. Nunca le pasó eso. Nunca le pasó. Todo nos pasa con nosotros. Bueno, sí, Charito. ¿Cuál es la... Vamos, dos opciones. Sí, la primera. Su cuarto amarillo es correcto. ¿Sí? La segunda, que habla sobre una habitación, cuarto tipo. Uh-huh. La tercera, hablan de clasificaciones de citas o la puerta de ovnis. Ah, para mi gusto de ovnis. ¿Es de ovnis? Para mí sí. ¡Correcto! Correcto, sí. Es de ovnis. Es una película de ovnis. Yo quiero decir una cosa, que antes de hablar de la película, quiero decir que estudié sobre ovnis. ¿Estudiaste? Estudiaste sobre sí. ovnis. Ovnis son personas que, así como los blancos son blancos, los negros son negros, los insanos son amarillos, los ovnis son verdes. Claro, los ovnis no son personas, ni claro. extraterrestres. Son objeto volador no identificado. Son personas verdes porque comen mucha verdura, palitos de manzana y hacen fotosíntesis. No, hacen fotosíntesis. Un curso corto de fotografía. No hacen fotosíntesis. Los ovnis. No, sí, por eso tienen verde. No. Puede ser que uno asocia los extraterrestres, mal llamados marcianos, ¿verdad? Sí. Con una piel verde, pero no es el caso de todos, Charito. Y menos de los ovnis, que son simplemente que transportes, ¿verdad? O sea, objetos voladores. Bueno, no sé. Tiene cerebro uno solo, que ¿sí? está en la cabeza, a veces se les infla porque Generalmente es grande. Sí, porque los gases ellos los tienen en el cerebro. ¿En el cerebro? Sí, en el los cerebro. Gases. ¿Tú no estudiaste todo esto, Charito? Sí, sobre los marcianos. Pero se tomaron antes como bien. Sí. Su idioma es el omnines. Son omnívoros. Comen todas sustancias de omnis. Existen hace muchos años y son muy inteligentes. Inventaron cosas muy importantes que después fueron copiadas, como los omnibus. No, Mi preferida es el omnitorrinco. No. Bueno, chiquito, no. Va. Está bien, vamos a bien. ¿Steven Spielberg? Sí. Sí. ¿Sisto Paz? Famosos que vieron un ovni. No. ¿Qué es esta estadística? A ver, seguí. Steven Spielberg. ¿Sisto Paz? Will Smith, ¿sí? Y Yayo. Pero Yayo es famoso. ¿Cómo vas a meter en la misma bolsa? Es una canción que dice, ayer vi un ovni. ¿Pero cómo me vas a meter en la misma bolsa? A Yayo. Que es de Spielberg, claro. Hay un abismo. Famosos que vieron ovnis. Bien. Bueno, cuando uno... Che, hablando, vos decías, va, ¿qué está...? ¿Qué está fumando? No, se ve que es común a todo el canal, ¿no? Porque en esta boca es mía, el tema de hoy es... Te enamoraste de un boludo. Sí, bueno, ayer era tema ovnis, casualmente. Hoy, ¿no era Uruguay-Sudáfrica? No, ayer era Uruguay-Sudáfrica. Ayer. Sí, ayer era lo de los ovnis. Se ve que vieron... Por un libro o por una obra o algo que está haciendo Graciela Rodríguez. No, o por la droga. ¿Cómo no enamorarte de un boludo? Ah, claro, por la pasta, por la pasta, ¿verdad? Hablando de eso, ya volví. Bien. Está todo bien, en la parada, los esquetes de enfrente. Perfecto, está muy bien. No me hagas reír porque... Sí, está al borde del abismo. Espera, ¿viste que tiene cabeza grande también? Ella es ovni. Pero no es verde ella. ¿Qué quiere decir que tiene la cabeza llena de la cabeza llena de pedos, Victoria Rodríguez? Sí, gracias. Pero yo también tomé antipsicóticos médicos. Bueno, cuando uno va a ver la película, se pregunta... ¿Encuentro de cuarto tipo es la continuación de Encuentro de tercer tipo? Pregúntatelo. ¿Encuentro de cuarto tipo es la continuación de Encuentros del tercer tipo? Qué bueno, ya que te lo pregunté. Te lo voy a contestar. No sé. ¿Cómo? No sé. No la vi, Charito. Me hace que te pregunte las cosas. Pregunta que no sabes contestar. Pero capaz que sí, capaz que no. ¿Sabes lo único que sé? Que esta película tiene un largor precioso que es de 97 minutos del tiempo de la cortita. Ideal. Ideal. Un vaso de refresco negro con brujas, un coso de pop mediano, te cansa y te sobra. Esta película, antes de ponerla al aire, lo que hacen es la tienen guardada en una conservadora porque dice que es no apta para menores. 16 grados. Años. Porque se echa a perder. No, con seguridad es de 16 años, ¿verdad, año. Charito? Bueno, puede ser. Cuando empieza la película, ¿ves un bosque? Que parece que es el Señor de los Anillos. No, quédate, no, está bien, estás en la sala que tenés que estar. Y viene caminando como una pasarela, Milla Jovovich, que es la actriz de esta película. Y cuando entra te dice... Hola, soy la doctora Milla Jovovich. Hago la autora de la película del libreto, hago de Abigail Tyler y soy la psicóloga. Está basada en un hecho real que pasó en Alaska hace 2000 años. No, en el 2000, en el 2000. Y estas pueden imágenes resultarte muy perturbadoras. Te perturban. Ahí te entró un miedo horrible. ¿Te perturbaste vos, Charito? Sí. Miré para todos lados a ver si alguien se levantó y se iba como para acompañarlo. Diciendo, voy a ver qué le pasa. Me voy y tal, no vuelvo. No, nadie se levantó. No suele suceder. Me tuve que quedar, la tuve que sufrir. La verdad que te entra terrible miedo, pero bueno, tal. Quédate. La película trata de que una autora en Alaska que se hipnotizaba a gente como Tucson, decía viajar en una máquina del tiempo. No la ves en la máquina del tiempo, pero te das cuenta que es eso. A regresiones, digamos. Sí. Y todos le cuentan que no pueden dormir y que se despiertan mirando una lechuza que viene de noche y los asusta. Pero la doctora le dice, no es una lechuza, es un ovni disfrazado de lechuza que llega a tu casa de noche para asustarte. Halloween. Acá se disfrazan de brujas, se disfrazan de calabaza, los ovnis se disfrazan de lechuzas y van a tu casa a asustarte, quieren caramelos, es solo eso. Hay que darle caramelos a los ovnis. El ovni se va, le das el caramelo y el ovni se va, ¿está? Muy bien. Pero bueno, esta mujer pobre se le había morido el marido, la hija se le quedó ciega y el hijo la odiaba. Lo menos que puedes hacer es creerle, hacerte la que te le crees, claro, de que el ovni existe, etcétera. Curiosidades de la película. Esta va a ser hecho real y tiene como una imagen al lado que es como la grabación sí te las hicieron, ¿ta? Los pacientes se empiezan a morir. Y la policía lo va a empezar a buscar. A la doctora. A la doctora, sí. ¿Ta? Entonces ella tiene que comprobar que no. ¿Por qué es el cuento del cuarto tipo? El primer tipo todos sabemos que es cuando ves a un noni. Sí. De repente ves algo verde caminando de la calle y decís, Peter Pan, ¿no? ¿No? ¿No? ¿Hulk? Ah, no, es un ovni. Ese sería el primer tipo. El segundo tipo es cuando ellos dejan cosas y vos las podés ver y no están. Vinieron de vacaciones de julio a la Tierra. Dejaron un cepillo de dientes. ¿Vos lo viste? Segundo tipo. Tercer tipo es cuando tenés contacto. Es cuando lo agregaste al cine, que tenés el Facebook. El Facebook, el ese es el tercer tipo. Son el cuarto amigos. Tipo es cuando te invitan. ¿Viste que a veces te llega un mail que solo dice invitación? Sí. Es un ovni que quiere tener un encuentro de cuatro tipos. Está, ya está. ¿Está? ¿Quieres decir algo importante? ¿Música de suspenso, por favor? Bueno, venimos ya con música de suspenso. No creo que haya más. ¿Ah? Esto es más suspenso. Se dice... Bueno, se dice no, porque no lo dijeron. Se lee porque lo escribieron que esta película es mentira. No es un hecho real. No. La productora de la película le pagó a Alaska mucha plata para que no digan que es mentira. Y se está investigando. Bueno. Bueno, pasaba lo mismo con el proyecto Blair Witch. Es muy común en este tipo de historias disfrazar... de un hecho real. O sea, inventar, decir que algo es real cuando no lo es, ¿verdad? Para que genere aún más, bueno, más y miedo. Y ahora quiero que vayan a verla en el fase de Charito Justicia Infinita. ¿Mm? Charito Justicia Infinita. No es este. Casa. No es este extraterrestre que vi. Bueno, Charito, bueno. Está el trailer, hay fotos y ahora también pongo los horarios de la película para que la puedas ir a ver. Así. Bueno, muy bien, completito, Charito. ¿Qué servicio? ¡No, te dije que este no es de Sotria! Es ST, me parece. Es me ST suena, diciendo... Suena, parece la tía de Charito. Sí. O sea, la escucha. Sí, un ET que como que se dedicó un poquito a la... Más que me lo imagino acodado a una barra ese ET... Pidiendo que lo lleven a la casa porque ya está con un pedo tísico y no puede manejar. Acá me pagan una cerveza y te cuento la historia de té. No quiere volver. Charito, esa risa demente que te quede. Bueno, si no te gusta esta película, puedes ir a ver otras que son iguales. Alien, Día de la Independencia, Hombre de Negro, Guerra de los Mundos, Señales, Contacto, Marte está, Fantasma de Marte, todas esas son todas iguales. Cada película, todas iguales. Son todas iguales, puedes ir a ver cualquiera, es todo lo mismo. De marciano. Quiero a Charito. Parezco un boludo riéndome en el ómnibus. Dicen, no se olviden de Dave Duchovny. Preguntan si una pedrada no identificada es un ovni, Charito. ¿Es verde? ¿Hace fotosíntesis? No, claro, no. No, las piedras no. Por favor, se los ruego, suban la risa de Charito a la página. Me despierto todos los días con su despertador y estoy todo el día de buen humor. Bueno, hay gente que pregunta si le dimos mermelada de cucumelo a Nole... O, bueno, gente. Y salgo en el canal, Ya vemos qué le está pasando a Figueredo. Agua corriente o algo del canal. La productora, los productores Victoria Rodríguez que están tirando. Si te podés enamorar de un boludo o algo así. Bueno, Charito, ¿sí? ¿Nos volvemos a ver el jueves que viene? Vengo. Bueno, mañana sí, en realidad, claro. Ya también. ¿Por qué no vas a venir el jueves que viene? Vengo. Sí, claro, sí, como siempre. Como siempre, Charito. Casa.